desde un pequeño punto aquí en alguna parte del universo, en una pequeña cabina de radio, estamos transmitiendo este programa y se va por las ondas hercianas a través de muchísimas estaciones de radio en 6-7 países para llegar hasta tus oídos. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Qué bueno que están conmigo aquí haciendo el recuento de los éxitos más tocados de la radio en México. Estamos en el show número 189, el fin de semana de el 22 de julio, viernes 22 de julio, sábado, domingo. ¿Qué tal están ustedes? ¿A gusto? Perfecto, vamos a seguir con buenos éxitos. Estamos ya a la mitad del programa y les vamos a presentar las 10 mejores. Así como lo escuchan, mis amigos, vamos por el Top 10. 10. Arrancamos con Alexander Acha. Esto es Amiga. Sabes que estás invadiendo cada sentimiento que hay dentro de mí. Robas descaradamente cosas que mi mente no quiere decir. Y me asalta tu mirada sin piedad, no me puedo defender. Me tendiste una emboscada una vez más, estoy rendido, mírame. Amiga, si te acercas otro poco no resistiré. Despiadadamente tu arsenal de armas para seducir. Entras ingeniosamente por puertas de mi alma que no suelo abrir. Y haces malabares con mi voluntad, soy alfil en tu ajedrez. Con el corazón a punto de estallar, ya me tienes a tus pies. Más programados de la radio, radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Saltando al cielo con

Hash, el grupo Motel y algunos otros artistas más se dieron cita este pasado fin de semana al estreno de una nueva serie de televisión que se va a llamar La Banda y que pronto va a salir en televisión de paga en México.